En MB Radio estamos atentos a la actualidad de la economía y los mercados. Cada día, a las 9 y a las 19 horas, te invitamos a conocer a fondo el mundo de la economía, de los mercados y de la última hora de las inversiones, de la mano de los mejores expertos para conocer las claves de la actualidad económica. Economía y finanzas con Fran J. Saavedra. Una producción de MB Radio. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenos días, que estamos por la mañanita de este viernes, terminando la semana 20 de abril del 2012, 7 minutos sobre las 10 de la mañana, 9 de la mañana, una hora menos en Canarias, y aquí pues comenzamos a ver qué nos da de sí esta última sesión semanal, y esperemos que el IBEX 35 pues arregle algo lo que ha perdido en las últimas sesiones, porque esto nos vamos a para atrás y ya no sabemos exactamente por dónde nos vamos a parar. Estoy mirando de reojo ahora mismo y perdemos un 0,11%. Ya sabes que ayer perdimos los 6.000-7.000 puntos y estamos ahora pues a puntito de perder los 6.900. Tendremos tiempo de analizar lo que está ocurriendo. Pero de momento vamos a comenzar por el principio, que es presentar al equipo que hace posible este programa. En la producción, como siempre, la amiga Rosa María Jiménez, y en la realización y presentación, quien te habla, Fran J. Saavedra. Saludamos también al amigo analista que nos va a ayudar a analizar un poco lo que está ocurriendo en el entorno económico, y en este caso viernes por la mañana es el amigo Sergi Sánchez de sersansistemas.com. Sergi, te damos la bienvenida, el cordial saludo por supuesto y el verdadero placer tenerte de nuevo con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, muy buenos días a ti y a todos los oyentes. Pues encantado, como siempre, de estar aquí con vosotros y a ver si, como dices, el IBEX se digna un poquito a ni que sea rebotar y dar un poquito de aire, ¿no? Porque la verdad que la tendencia es sencillamente aplastante, ¿no? El viernes estuviste con nosotros por la tarde y, bueno, dibujabas un panorama más o menos de lo que está ocurriendo, que tanto nos podíamos ir hacia arriba, pero hacia abajo también había que otear el horizonte, porque fíjate, estamos ya perdiendo los 7.000 puntos, ahora mismo en la apertura hemos perdido los... estamos ahí en 6.900, a poco que bajemos pues ya los hemos perdido, y los... Pues mínimos, no sé si decir del año 2010, del año 2009, que serían los que tendríamos que centrarnos, pues están también allí. Estamos en niveles del año 2009. Y una pregunta que se hacen muchos inversores, muchos analistas y muchos oyentes es ¿cuándo vamos a parar? Si esto tiene fin o hay que mirar los 6.500, incluso los 6.000, o bueno, pensar incluso más abajo, Sergi. Pues es que no lo sabemos, Fran. Esta es la más absoluta realidad. Lo único que tenemos claro, más allá de los aspectos fundamentales, sobre todo macroeconómicos, que tema de la deuda y demás, pero a nivel de precios, lo que tenemos claro es que el mercado español está bajista, que eso es así hace ya bastante tiempo, y que en este último tramo bajista, pues realmente está siendo muy vertical, con mucha sobreventa, pero es propio de los mercados bajistas, y lo que los inversores deben de ir aprendiendo es sencillamente a no estar en este tipo de activos, sean españoles, sean chinos, sean lo que sean, ¿de acuerdo? Hay que no estar en ellos y esperar el momento adecuado para estar, y cuando uno toma este tipo de manera de gestionar sus inversiones, pues en el fondo le deja de preocupar, más allá de, evidentemente, la coyuntura económica, que por supuesto nos preocupa porque somos españoles y estamos aquí, ¿no? Pero a nivel de inversión deja de preocuparnos esto, porque ¿hasta dónde va a caer? Pues nos debería de importar cero, ¿de acuerdo? Nos debería de importar cero si realmente hubiéramos hecho los deberes y hubiéramos vendido o cubierto nuestras posiciones cuando debimos hacerlo. Y esto es lo que debemos aprender, y entonces dejará, insisto, de preocuparnos si los mínimos van a ser 6.900, 6.400, 6.000 puntos, porque la realidad es que no tenemos ni idea. Puede ser hoy mismo el mínimo, ¿de acuerdo? Sí. O puede ser de aquí bastante tiempo, porque lo dirá el equilibrio de fuerzas entre demanda y oferta. Evidentemente, de momento, la oferta, los vendedores dominan con una solvencia casi insultante, ¿no? Porque ya digo, es realmente Espectacular, y por supuesto, como ya intentó hace dos o tres jornadas, van a haber rebotes, eso lo habrán, pero ya te digo, eso desde el punto de vista de una cartera, pues hay que esperar a que los precios nos den señales de que realmente se han estabilizado y buenos momentos que vendrán, sin duda alguna, vendrán, pero cuando vengan, entonces ya nos subiremos a ellos, no antes. Ayer, con esa nueva debacle, que ya los adjetivos ya se me están terminando, las metáforas, los adjetivos, pues para definir un poco lo que está ocurriendo en el IBEX, pero en la prensa económica había un dato que, para los que habitualmente preguntan, bueno, ¿el IBEX qué tal va? Pues con estos dos datos que le vamos a dar y que aparecieron ayer en la prensa económica, pues un poco se pueden dar cuenta de cómo están las cosas. Por ejemplo, el que hubiera estado invertido en SACIR desde el principio de año ha perdido el 80% del valor de la acción. Pero el que estuviera invertido en Yastel ha ganado el 35% de la acción. O sea, dos puntos diametralmente opuestos de un mismo mercado. El mercado español, bien es cierto que SACIR está en el IBEX y Yastel en el mercado continuo, pero bueno, cotizan más o menos dentro del mismo entorno. Así que esa forma de pensar siempre en bancos, Telefónica, SACIR y las grandes empresas, pues creo que si empiezan los analistas a analizar otro tipo de títulos que no son tan, vamos a utilizar el adjetivo, peligrosos, pues que pueden estar bastante tranquilos. A mí se me ocurre Yastel, por ejemplo, Inditex, Viscofan, que son títulos bastante normalitos, no son muy de campanillas, de estos como Telefónica, los grandes bancos, pero que son como para tener invertidos y ganar dinero tranquilamente, ¿no, Sergi? Porque a mí me sigue sorprendiendo que nos sigan preguntando por Telefónica, los grandes bancos, y no dejan de pegarse batacazo tras batacazo. Y es sorprendente, ¿no, Sergi? Sin duda, Fran, sin duda. Fíjate en línea con lo que comentas, ¿no? Por poner un ejemplo del IBEX también, ¿no? Grifols, ¿no? Por ejemplo, la tenemos este año con un 27,50 de subida. Y Amadeus, sí, con un 22,60. O IAG, la antigua Iberia, con un 20% de subida. Luego ya viene Inditex con un 9%, ¿no? Fíjate, que siempre hay, como comentamos, excepciones. Y evidentemente, cuando hacemos comentario sobre el mercado español, nos referimos al índice, por supuesto, como tú dices, a sus valores directores, ¿de acuerdo? Porque evidentemente el IBEX no puede caer si no caen los grandes bancos, Telefónica, Repsol, ¿de acuerdo? ¿No? Es decir, evidentemente, pero siempre hay acciones. El caso de Yastel es un ejemplo perfecto, una tendencia alcista muy sólida, muy bien establecida además, y es un clarísimamente mantener, sin ningún problema. Es decir, no, si tenemos una curva de precios que esta mantiene su estructura, tampoco hay que dejarse llevar por el pánico español y digo, pues yo la vendo. No, no. Los activos que mantienen una buena estructura se mantienen en cartera, pero los que no la mantienen y inician una tendencia bajista, estos hay que venderlos. Bueno, habría que haberlos vendido, ¿de acuerdo? Porque el problema es que a mí ahora un inversor me pregunta, hombre, yo tengo Telefónica en cartera, ¿qué hago? Pues no lo sé, o sea, yo no la tendría, yo ahora mismo no tengo mi cartera en ningún activo español. Y quiero decir que hubiera podido tener estos que te comento, porque eso hubiera sido correcto, lo que pasa es que como tú dices, siempre tiendes a seguir más los valores directores, y de este caso, te digo, no hay que tener ninguno, y en la misma línea que comentabas de Yastel o Grifols, pues lo mismo vale para el resto de mercados, ¿no? Sí, que sabes, sí, que siempre intento comentar esta idea, ¿no? Es decir, cada día estamos en mercados más globalizados y hoy en día no hay ninguna diferencia para comprar Telefónica o comprar cualquier acción, ya te digo, las alemanas porque están en euros, ¿no? Pero fíjate este mismo ejemplo que hacíamos del IBEX, has comentado que SACIR perdí, me parece que un 80%, 80 tienes ahí. Bueno, sí, el dato entonces, que salía yo, 80%. Tú fíjate en el DAX, por ejemplo, de acuerdo, que tengo aquí la lista ordenada por rentabilidad del año y solo tenemos tres acciones en negativo en el año, de acuerdo, en el DAX, tres de 30, ¿vale? Es Metro la peor, cae un 11,50, Siemens 6 y 2,4. El resto de acciones están en positivo en el año, de acuerdo. Imagínate el contraste, la mejor 49%, 30%, ¿vale? Pero sobre todo, fijémonos en el dato de que solo tres acciones de 30 están en negativo en el índice alemán, ¿de acuerdo? En cambio, nosotros nos seguimos empeñando a nivel general en operar más en España, ¿de acuerdo? Cuando en España tenemos la grandísima mayoría, parece que solo hay 3-4 en positivo en el ejercicio, ¿de acuerdo? Entonces, claro, es más difícil acertar. Es decir, si evidentemente nosotros nuestro punto de mira solo lo ponemos en España, que no digo que no haya que mirarlo, por supuesto, pero hay que mirarlo como un mercado más, como un mercado más. Mercado español, mercado alemán, mercado francés, mercado holandés, mercado italiano, mercado americano, ahí ya entraríamos en un tema de visa, pero fíjate en moneda euro los mercados que tenemos de gran potencia, ¿no? Y ahí es más fácil acertar, porque en España de 35 tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 valores en positivo en el año, de 35. Sí, es decir, 29 valores en el IBEX 35 en negativo contra solo 3 del DAX. Entonces, esta es la reflexión que se tienen que hacer, yo creo, los inversores. Y con estas debacles que están viviendo los inversores en el IBEX 35, ¿crees que habrán empezado ya, no digo rotundamente, pero empezado a desmitificar el hecho de recibir dividendos en algunas acciones y por eso pues que piensan que pueden ser más atractivas? Porque pongámonos en Telefónica, por ejemplo, ¿no?, que ha perdido la intimorata. Pues una persona que está invertida en Telefónica y que ya ha recibido su dividendo, el dividendo se lo ha comido como 4 veces, ¿no? Entonces que tampoco... Sí, pues, o más y todo. O más, un o ejemplo, más. ¿No? Sí, sí, sí. Entonces, ¿crees que ya habrán empezado a asumir que el hecho de invertir en una acción por el dividendo ya no es tan interesante? A ver, esto es un perfil determinado de mercado que opera siguiendo este criterio que comentas tú, el dividendo. Para mí, operar solo por el dividendo no tiene ningún sentido, sobre todo porque, como los inversores saben, cuando tú cobras un dividendo, esto se descuenta en el precio de la acción. O dicho de otra manera, realmente no hemos ganado nada, sino lo que hemos hecho es convertir una pequeña parte de la acción en dinero en efectivo. Entonces, sí que es verdad que a gente que es rentista, por ejemplo, que tiene carteras normalmente amplias, pues dice, bueno, yo tengo mi cartera hecha, no la voy a vender en ningún caso, porque esto ni me lo miro, ¿de acuerdo? Es como una pensión, como plan de pensiones, yo no me miro las acciones, y al ir cobrando los dividendos, esa es la parte de efectivo, digamos, que puede ir quitando de la cuenta sin... Sin hacer ninguna venta ni tocar las acciones. Bien, es una filosofía, pero como tú bien comentas, por sí sola no aporta valor. No aporta valor porque además realmente lo único que hace es, insisto, es convertir una parte de la acción, que es la que nos da la empresa como dividendo, en dinero en efectivo que va a mi cuenta, pero ese dividendo se descuenta del precio de la acción. O dicho de una manera, mi situación patrimonial, de acuerdo, global de la cuenta es exactamente la misma el día antes que el día después de cobrar el dividendo. Lo que hemos cambiado es partidas desde un realizable a un disponible, por hablar en términos contables, ¿no? Ahora, sí que es verdad que pues el dividendo es un criterio de valoración, ¿de acuerdo? Desde ese punto de vista sí que uno me puede decir, hombre, pues yo creo que una empresa que esté pagando un 10% de dividendo, eso es una indicación de que la empresa está barata. Sí, bueno, sí, sí. Bien, perfecto. Desde el punto de vista fundamental, igual que se utiliza el PER, igual que se utiliza la relación EBITDA con venta, se utilizan distintas variables fundamentales para obtener la valoración de una empresa, pues esta puede ser una, ¿de acuerdo? Puede ser un criterio para decir que una empresa esté barata. Pero una cosa barata siempre puede estarlo más, y como tú comentas, pues caso de Telefónica es un muy buen ejemplo, ¿no? Pues paga dividendos realmente notables y sigue cayendo y... Cada vez, obviamente, el porcentaje de dividendo que pagues más porque el precio baja, ¿no? Evidentemente. Pues vamos ya a posicionarnos en el mercado con esos parámetros, esas cifras, esos guarismos que habitualmente tenemos en cuenta para hincarle el diente a la sesión. La prima de riesgo ha subido casi un 2% en las últimas horas, 431 son los números que nos tenemos que fijar aquí al inicio. El euro ha perdido algo de fuelle con respecto al dólar, muy poco porque lo llevamos ahí viendo en 1,31. El tercer decimal varía, pero bueno, 1,31,2, 1,31,4 que está ahora, pero básicamente pues está prácticamente igual que ayer y anteayer. El petróleo Brent últimamente, en las últimas horas de cotización, ha subido un poquito, pero está ahí en 118. El rango del barril Brent está entre los 117 que llegó a costar hace un par de días, hasta los 126 que vimos hace pues una semana y media, pero tampoco sube más de allí ni baja más de los 117, quizás está más cercano de los 119 que de los 126, pero lo tenemos ahí. El oro continúa imantado en esos $1,650 por onza y pues tiene el mismo problema, que el petróleo ni sube ni baja, está ahí pues bastante, bastante lateral. Y los datos que más o menos vamos conociendo en cuanto al resto de las bolsas, pues son positivas si miramos fuera, y negativas si nos fijamos en el resto de Europa. Por ejemplo, el Nikkei cerró en 9.561, prácticamente pues se quedó en lo mismo de la jornada anterior, y las bolsas norteamericanas, que han tenido una corrección, no sé si irá más allá de una mera corrección, una toma de un descansito para seguir avanzando, o será algo más que anticipaban pues algunos economistas. El Dow Jones ha perdido los 13.000 puntos por poquito, quizá pues hoy lo vuelva a recuperar, con un descenso del 0,53%, está en 12.964, ya ves que los tiré a tiro de piedra. El Nasdaq 100 continúa por encima de los 2.600, perdió un 0,27, pero tiene los 2.700 ahí también a tiro de piedra. Y el S&P 500, a pesar de descender un 0,41%, sigue fuerte y está por encima de los 1.300 puntos. El Nasdaq Composite, que bueno, va ganando, perdiendo, pero bueno, el cómputo general sigue manteniendo sobradamente los 3.000 puntos, a pesar de haber perdido en las últimas horas de la última sesión un 0,79%. Y vuelvo a insistir en lo que comentamos, Sergi, el pasado miércoles, pero que yo creo que grabamos el programa y lo emitimos hoy, y sería exactamente lo mismo. Mientras Europa, pues las correcciones son verdaderas, verdaderos valles de lágrimas, una corrección en Estados Unidos es algo normalito, e incluso pues no pierden pues los precios de referencia. Da ahí la impresión de que se siguen ampliando las diferencias entre la forma de actuar de un tipo de bolsas y las americanas, ¿no, Sergi? Sí, sin duda. Normalmente es así, digamos, la bolsa americana suele ser más, no sé si decir más racional, ¿no? Porque es racional en lo es todo, ¿no? Pero sí que suele ser más comedida normalmente en sus reacciones. Y Europa, y por más aún los mercados periféricos, pues tiene mucho más nervios, porque al final pues tiene su problema de deuda, que en el fondo pues pone en riesgo o pone encima de la mesa la viabilidad de la zona euro, de si países van a salir o no, etcétera, ¿no? Es decir, realmente incluso Alemania, aunque realmente sea el mercado más fuerte y el que está teniendo un mejor comportamiento, probablemente sin el problema de la deuda, pues aún lo estaría haciendo un poco mejor, ¿no? Porque no deja de ser un riesgo también para Alemania la situación de Europa, porque uno de sus principales mercados, además de los emergentes, es el resto de socios europeos, ¿no? Entonces, evidentemente tiene un riesgo importante Alemania, ¿no? Pero fíjate una cosa sobre Estados Unidos, Fran. Estados Unidos está haciendo una con caídas como ayer relativamente moderadas. Ayer la verdad que tuvimos una sesión bastante fea, una especie de vuelta en un día, porque estábamos por encima de los máximos del día anterior, al final se dieron la vuelta y cerraron bastante cerca de mínimo, es decir, una jornada en sí pues bastante fea. Pero sí que como anunciamos, parece que han entrado en una fase correctiva, ¿de acuerdo? Es decir, después del rally fuerte que han arrastrado desde los mínimos de noviembre, pues parece que están ahí corrigiendo. Pero, como muy bien comentas, lo están haciendo con un día de subidas, con un día de bajadas, ahora cae un poquito más, ahora reboto, es decir, con una cierta salud, con una cierta fortaleza, que es la manera que corrigen los mercados alcistas, ¿de acuerdo? Un mercado alcista sólido corrige de esta manera, es decir, con dificultades, ¿de acuerdo? Le cuesta, porque rápidamente, a la que bajan un poquito los precios, encuentra dinero que quiere entrar al mercado, esto rebota, luego recae, ¿no? Y entonces, pues bueno, de todas formas, en mi opinión, en términos generales de índice, luego también hay que ir viendo valor a valor, en mi opinión es que el mercado americano está en fase correctiva en muy corto plazo, dentro de una tendencia alcista muy establecida de medio largo plazo. Por lo tanto, puede ser o pudiera ser que Estados Unidos todavía corrigiera un poquito más en todo este orden, y como ya veníamos comentando hace semanas antes de la debacle del IBEX, si recuerdas, que claro, en el momento en que Estados Unidos corrija, que no tiene nada de raro, es lógico y normal, ¿qué va a pasar con los europeos y los periféricos? Pues bueno, lo hemos visto, ya lo insinuábamos diciendo que probablemente aprovecharían esa sencilla alto en el camino de Estados Unidos, ¿de acuerdo? Esa pequeño goteo a la baja, que los precios sencillamente no suben, para desplomarse, ¿de acuerdo? Mm. Para desplomarse, es lo que ha pasado. Fíjate que el Nasdaq o el S&P 500, por ejemplo, marcó máximos el día 2 de abril, Desde entonces, ya te digo, está en una fase bastante correctiva, pero está realmente, realmente cerca, ¿no? Y el 2 de abril el IBEX, pues fíjate dónde estaba, ¿no? El 2 de abril el IBEX lo estoy aquí mirando en tiempo real para que veamos la magnitud de la diferencia, ¿no? El IBEX el día 2 de abril estaba, cerró en 8.042 y ahora está en 6.877 ahora mismo. Así, esto es lo que pasa, la que Estados Unidos sencillamente pierde su inercia alcista, los mercados débiles aprovechan para desplomarse, que por eso mismo son débiles y por eso mismo seguimos recomendando, no ahora, hace, como sabes, ya muchas semanas, cuando antes de la debacle, no estar en mercados débiles, ¿vale? No hay que estar en valores y sectores, países fuertes y no los débiles, porque los débiles suelen hacer lo que está haciendo el IBEX, que es caer mucho, ¿no? Exactamente. Pues 27 minutos sobre las 9 de la mañana, una hora menos en Canarias, y vamos ya a hincarle el diente a lo que están haciendo los índices europeos. El IBEX 35 ha abierto perdiendo fuelle, 0,58%, y está, pues, tal como nos comentaba Sergi, en 6.868 puntos. Y hay gente que decía, ay, que vamos a perder los 10.000, ¿te acuerdas? Hace una temporada, pues fíjate ahora cómo estamos. El índice ya belga. No nos vemos ni con prismáticos. Desde luego. Yo me acuerdo de eso, decía, es que vamos a perder los 10.000. Oh, fíjate, pues ahora hemos perdido los 7.000 y no pasa nada. Bueno, no pasa nada relativamente. El índice belga ha perdido, sube un 0,05, el DAX alemán sube un 0,20 y el resto todo negativo. El CAC francés pierde un 0,12, el FTSE londinense un 0,15, el PSI portugués un 0,22, el Eurostock 50 un 0,24, el ECO10 un 0,03 y el FTSE milanés no te Tengo todavía los datos de hoy, que van saltando los índices. Y prácticamente empezamos una jornada bastante en negativo, y supongo que para el cómputo semanal, por esos balances que hacéis semanalmente, supongo que no ayudará mucho, a no ser que se den la vuelta, pues la sesión de hoy, ¿no, Sergi? Sí, como dices, el cierre semanal siempre es importante, hay que ver cómo acaba, pero bueno, de momento, sobre todo a nivel español, pues otra semana más llevamos con esta en concreto. Mira, una, dos, tres, cuatro, es la quinta consecutiva con un candle, una vela claramente roja, o dicho de otra manera, cerrando la semana claramente por debajo de donde la hemos abierto, ¿de acuerdo? Esto sería salvo milagro, ¿vale? Salvo milagro, porque piensa que la apertura de la semana ha estado en 7.232, fíjate lo que tenían que subir los precios hoy, que no es para nada imposible, porque en el momento que haya un rebote, lógicamente va a ser violento, porque el mercado siempre se mueve bajo el principio de acción-reacción. La acción de caída ha sido muy brusca, por lo tanto la reacción cuando llegue probablemente también lo será, ¿de acuerdo? Entonces no se puede descartar, pero parece difícil que la semana no acabe con otra pequeña masacre en el IBEX y suma y siga las anteriores. En cambio el DAX, por ejemplo, a día de hoy, la semana todavía la tienen positiva. Es decir, el DAX abrió la semana incluso un poquito por debajo de donde cerró la anterior, con dudas, ¿vale? La abrió concretamente en 6.556 y ahora está cerca de los 6.700. El DAX sí que incluso tiene la posibilidad, veremos cómo acaba la jornada de hoy, de cerrar con un candle que se conoce en el argot de análisis oriental de velas como una envolvente alcista, que sería tras cuatro candles rojos que lleva el DAX semanales, si consiguiera hacer esta figura, pues nos estaría indicando que probablemente intenta ya dar por acabada la corrección y reactivar la tendencia alcista que arrastra de fondo. Pero bueno, hay que ver cómo acaba. Esto podríamos darlo por válido, por ejemplo, si el DAX fuera capaz de cerrar por encima de los 6.700 puntos claramente, ¿de acuerdo? Incluso idealmente sería por encima de los 6.760, ¿de acuerdo? Si vemos que cierra el DAX la semana, es decir, hoy a las 5:30, por encima de 6.760 puntos, con mucha probabilidad el DAX estará intentando desarrollar un nuevo impulso al alza, y cabe pensar que en esa situación el IBEX como mínimo debería tender a estabilizarse, como mínimo, ¿no? Incluso, ya digo, no es descartable que rebotara con fuerza, porque, como te decía, el IBEX ha caído más, pero dentro de un contexto correctivo que arrastrarán todos. Lo que pasa es que los otros los hacen con orden, ¿no? Con orden, con moderación, con raciocinio, para entendernos, y el IBEX pues lo aprovecha para desplomarse porque está bajista, y cuando una cosa está bajista es lo que hace caer, ¿no? Por lo tanto, atentos hoy al cierre del DAX, que puede darnos pistas sobre el futuro, sobre el comportamiento de la semana que viene de los mercados a nivel global. Perfecto, y recordar también ese dato que aparecía ayer en todos los diarios económicos, que en lo que llevamos de mes, sin contar lo que estamos haciendo hoy, evidentemente, el IBEX 35 ha perdido ya un 14% de su valor, que son ya palabras mayores, y con todo lo que hemos perdido, pues imagínate. Vamos con los titulares de la prensa económica y enseguida ya con las consultas de los amigos oyentes. Consultas muy interesantes y además al hilo de lo que están haciendo los mercados, algunas acciones y también algunos índices. Empezamos por el economista.es. Más castigo, 2 puntos. El IBEX 35 pierde los 6.900. El gobierno se plantea ahora crear un banco malo alemán. Se supone que es el gobierno alemán. Hacienda rechaza los planes de ajuste de Cataluña y Andalucía. Los nuevos copagos sanitarios requerirán 9 talonarios. Esto yo me lo planteé el otro día cuando salió la noticia, Sergi, y yo a mí no me gustaría estar en la piel de un farmacéutico, porque claro, imagínate la señora Pepita o el señor Manolo, pensionistas que llegan a comprar una medicina pues el martes, que ya habrá estas modificaciones, se habrán incluido en el BOE y ya entrarán en vigor. Entonces, ¿qué le vas a cobrar a un pensionista? Tendrán que llevarte pues la declaración de la renta, todo lo que cobran, para saber qué le vas a cobrar exactamente, ¿no? Será un follón, ¿no? habrá que articular evidentemente el sistema, ¿no? En teoría con la parece ser, ¿no? Parece ser que con la tarjeta sanitaria y demás, pues debe de quedar todo informatizado, ¿no? Pero bueno, la verdad que también va a implicar coste implementarlo y no va a ser fácil. Yo la verdad que no veo mal de este tipo de medidas, ¿eh? Ya sé que mucha gente lo ve impopular, pero yo no veo mal. Yo creo que es verdad que hay cierto abuso, no siempre, por supuesto, pero que sí que a veces hay cierto abuso y todos en casa tenemos una cajita llena de medicamentos y todos creo que acabamos tirando muchos medicamentos que caducan. Esto no es solo porque haya un sobre consumo, sino también por el tema de los tamaños de las cajas y demás, ¿no? Que también habría que, creo, tomar alguna medida en ese sentido. Pero yo creo que al final lo que es totalmente gratis, sí que hay tendencia a gastarlo más. De acuerdo, esta es una relación que está demostrada a nivel económico y por lo tanto yo no veo mal que un pensionista que tiene renta, cuidado, de acuerdo, esto es lo importante, evidentemente el pensionista que cobre una pensión ridícula, que hay muchos, de acuerdo, que hay muchos que la cobran. Para nada en este caso hay que hacer o pagar, o gente que esté en el paro tampoco, etcétera. Es decir, lo que hay que hacer, creo, es justo. Lo que tampoco parece razonable, desde mi punto de vista, es que una persona parada tenga que pagar sus medicamentos y una persona jubilada que aunque se lo ha ganado, por supuesto, con su esfuerzo, pero que ahora mismo tiene una renta que le permite vivir holgadamente, sí, tenga los medicamentos gratis. ¿De acuerdo? Es decir, yo creo que hay que ser sencillamente justo. Justo independientemente de si se es jubilado, si se es parado, si se es un poquito razonable. Y en términos generales, ya digo, siempre implica, yo creo, mejorar un poquito el consumo de los medicamentos si ponemos un pequeño coste ahí, ¿no? Yo también estoy de acuerdo con lo que dices, con tu planteamiento, pero lo que pienso es cómo lo van a llevar a cabo, porque las farmacias van a necesitar un contable cada farmacia o un economista que esté mirando, a ver, mira. Lleva la declaración de la renta, lleva el de esto, lo que cobra, lo que paga, lo que quita, tiene que ser un follón para cobrarle, y habrá unas colas en las farmacias impresionantes, pero bueno, de alguna forma lo tendrán. No, es obligación, evidentemente, la obligación de la administración conseguir controlarlo. Claro, otra cosa es que lo consigan o no, porque no, la verdad que la administración no siempre nos demuestra ser realmente eficaz, pero la obligación es de la administración, de facilitarle el medio al farmacéutico, faltaría más, claro. Yo te voy a poner un ejemplo. Yo aquí en Canarias, hace como 15 años, pedí una tarjeta sanitaria, porque me dijeron, claro, las tarjetas estas antiguas hay que cambiarlas y, bueno, le vamos a hacer una tarjeta con un chip y tal, tal, tal. Pues tardaron como 10 años en mandármela. Entonces andaba con una tarjeta de esas que era un papel, ¿sabes? Porque quedaron en mandármela. No me daban una tarjeta de estas típicas de plastificada. Dicen, no, es que mira, vamos a implementar un sistema aquí con un chip, vas a tener aquí todo. Ah, pues muy bien, fantástico. Entonces me aguanto un poco más. Que era un papel lo que tenía yo. afortunadamente no me pongo mucho enfermo y tal, bueno, prácticamente nada, o sea, me da igual tener el papel que eso. Y bueno, después de 10 años ya me había olvidado y me llegó. Y digo, pues fíjate, pero claro, sin chip ni nada, sin chip ni nada, una tarjeta pues normal, como las tarjetas de crédito normalitas. Y entonces lo que me planteo es eso, porque si hoy el Consejo de Ministros lo aprueba, mañana ya entra en vigor en el BOE. Entonces el lunes Manolo, el señor Manolo o la señora Pepita pueden comprar ya medicamentos ajustándose a la nueva legislación. Pero si tienen la tarjeta, pues las típicas, pues ¿qué le va a decir un farmacéutico? ¿Cuánto te cobro a ti? ¿Entiendes? Ahí está el problema, que... Como dices tú, conociendo la experiencia, pues lo más probable es que lo que implanten no acabe de funcionar y hayan, como dices tú, pues bastantes problemas en las farmacias, ¿no? Pero lógicamente no debería de haberlos, debería de estar perfectamente previsto, ¿no? Pero vaya, me temo como tú que va a pasar lo que tú dices y van a haber colas y problemas, ¿no? Veremos a ver. Iberia cancelar otros 122 vuelos hoy, que es la cuarta jornada de huelga. Seguimos con los titulares del Economista. La Fiscalía quiere investigar las prejubilaciones de las cajas y Olympus nombra su nuevo junta directiva tras el fraude contable. El Nikkei baja ese 0,3% y se sitúa en los 9.500 puntos. Y la ministra de Empleo se reúne esta tarde con Tocho y Méndez. Son líderes de UGT y Comisiones Obreras, como bien sabes. Debe pagar 222 millones a Orange. Euskaltel dicta un auto que confirma la resolución por ese contencioso que mantenían. Los trabajadores del Mundo amenazan con la huelga. Y vamos precisamente pues al diario de Unidad Editorial, donde empresa donde trabajan los empleados de El Mundo. El IBEX se aleja más aún de los 7.000, lastrado de nuevo por Repsol y por la deuda. Los Eskenazi aseguran que Repsol está obligada a comprarle su participación del 25% de YPF. Los Eskenazi es una familia que tiene parte de acciones de YPF. Eran socios de Repsol hasta el otro día que... fue nacionalizada por el gobierno argentino, nacionalizado solamente la parte de Repsol, que también es una nacionalización curiosa. El papel oculto de China en la crisis de YPF, aliada o enemiga. Se comenta, se rumorea, se vislumbra que puede entrar una empresa china en YPF. Rajoy aprueba las reformas en sanidad y educación y desvela qué hará contra la expropiación de YPF. Hoy también saldremos de dudas, que nos han contado un montón de medidas que van a tomar, pero que no las han especificado. Y hoy en el Consejo de Ministros, supongo que será interesante la rueda de prensa posterior, nos contarán pues qué van a hacer con el copago sanitario, cómo lo van a poner en práctica y también pues el hecho de las sanciones, si toman alguna con Repsol. IAG cierra la adquisición de BMI, la filial británica de Lufthansa. Continúan pues los cambios de posicionamiento en las líneas aéreas. Y España pierde poder en la Liga de las Empresas más grande del mundo. Y nos queda, creo recordar, 5 días. 5 días, abre con el batacazo que se llevó el IBEX y la presión que tiene el IBEX 35 precisamente para comenzar. Vuelve a tropezar, pierde los 6.900 puntos. Y según comentan, máxima presión para la banca. La Eurocámara pedirá hoy suspender ventajas arancelarias a Argentina. Y el ICO cuestiona la eficacia de algunas líneas de crédito por su alta morosidad. Los universitarios pagarán hasta un máximo de 660 euros más en tasas. Y Rajoy dice que hoy no hay dinero para los servicios públicos. Solo declaró ayer en su viaje que... me parece que está en Sudamérica. Con Fomento recorta concesiones de Abertis por orden de Bruselas y los accionistas de Barclays obligan a moderar los bonus de los directivos. Y poquito más, porque la jornada no ha hecho más que comenzar. Pues Sergi, si te parece, vamos ya con las consultas de los amigos oyentes. Ya sabes que tenemos tres vías para que nos las puedas hacer llegar. La vía del correo electrónico mbradio@elmundobursatil.es, la telefónica, tienes un contestador en 917519721, repetimos 917519721, y la tercera entrando en elmundobursatil.es, pinchas en foro y allí buscas el canal consulta para los analistas de economía y finanzas. Y hoy pues tenemos un poquito de todo, pero también centrados en lo que está haciendo el IBEX, pero no por lo bien que le está yendo, sino cuándo va a dejar de irle mal, y también pues con el ojito puesto en Repsol. Comenzamos por el amigo Carlos 46, que nos pregunta, BP, British Petroleum, para entrar ahora mismo. ¿Qué le puedes comentar? ¿Qué le puedes responder, Sergi, al amigo Carlos en este caso? Pues Carlos, de momento me esperaría. Está vigilando Carlos la serie de precios, me imagino, porque es verdad que lleva desarrollando unas semanas de clarísima corrección. De hecho, bueno, llega a la envergadura del IBEX, pero sí que lleva bastantes semanas cayendo, ¿no? Mira, siete, ocho semanas realmente corrigiendo con un cierto orden. Se va acercando a soportes importantes, pero yo esperaría que el precio me diera algún tipo de señal, ¿de acuerdo? Si vemos alguna figura de vuelta, sin llegar a perder los 410, ¿de acuerdo? Que esto es lo realmente importante, porque si perdiera los 410, me empezaría a preocupar y esta fase correctiva pudiera ser algo más que una fase correctiva de corto plazo. La verdad que ya le digo al amigo Carlos que de momento no me tiene cierto orden, pero sí que se detecta cierta impulsividad, ¿de acuerdo? No está haciendo un poquito violenta la corrección, ¿de acuerdo? Lo que decíamos antes del mercado americano, un valor alcista suele corregir con moderación, con orden, y la verdad que lo está haciendo de manera bastante vertical. Es verdad que es un sector, y en particular el BP ha tenido bastantes problemas, ¿no? Por lo tanto, esperar alguna figura de vuelta. No me atrevo a darle un nivel claro de compra, porque la caída de momento está siendo bastante sin demasiados rebotes en ella, ¿de acuerdo? Con lo tanto, no tenemos una estructura clara de máximos y mínimos decrecientes que nos permita buscar un nivel de compra. Por lo tanto, yo esperaría, y si quiere irnos preguntando o que él viera algún tipo de figura de vuelta, si las conoce, que se desarrolle, podríamos buscar una ventana para entrar. Pero si me pregunta por hoy, pues yo de momento esperaría un mejor momento, Carlos. Perfecto. Y bueno, una curiosidad que no sé si la sabrás y podrás dar una respuesta, que me sigue llamando la atención, que mientras, por ejemplo, los índices americanos cotizan en dólares y los índices europeos en euros, que la bolsa en Londres cotiza en peniques, que sería una subdivisión de la libra, que no cotice, por ejemplo, en libras, para ponerse, pues no, pero claro, como también conducen por la izquierda y tienen otro tipo de medidas, pues se podría justificar, pero es que, como por ejemplo, si en el IBEX, pues cotizaran en céntimos de euro o en Estados Unidos en centavos, que siempre me ha llamado la atención. No sé si conocerás la explicación, o será porque los ingleses son así, por eso pues conducen de como conducen. No conozco la historia, bueno, habrá una historia, seguro, no conozco, ¿no? Pero sí que es verdad que los ingleses, pues cuando emiten las acciones, las emiten como una parte en peniques. Ya lo diré, en peniques. no me sale la palabra. Las invierten en peniques. Cada orden es una parte, o sea, cada acción es representativa de X peniques. Y bueno, pues no sé el motivo, pero ahora que me lo preguntas, miraré un poquito por curiosidad a ver cuál es el origen, que es interesante averiguarlo, la verdad. Que sería lo mismo que si, por ejemplo, cualquier acción del IBEX pues cotizará en céntimos de euro, pues simplemente pues tendrías que multiplicar lo que vemos, los que están en 2 euros, pues tendrías que multiplicarlo por 100. Pues ya está, pues está. Sí, por ejemplo, sí, ahí está. Sería exactamente lo mismo, o sea, no varía. Pero bueno, como tienen medidas hasta que entraron en el sistema métrico decimal, que también tienen sus medidas así particulares, o conducen, pues, entonces serán... Serán. Bueno, ellos deben pensar que los raros somos nosotros. De verdad, luego, sí. Pues vamos con más preguntas. Uno de esos valores que continúa sólido en el mercado continuo, en este caso, que es Viscofan, nos lo pregunta Arturo. Supongo que será para verificar que debe mantener o debe tenerlo en cartera tranquilito, ¿no, Sergi? Sí, mantener, Arturo, mantener sin ningún problema. Si no recuerdo mal, este miércoles también nos preguntaron por él, o si no, el pasado viernes, no recuerdo, pero es un mantener. El único problema que tenemos, por encontrarle un pero, es que realmente la tendencia está tan en el gráfico semanal, que es el gráfico que nos permite valorar mejor la tendencia de fondo, uno de los mejores, pues realmente apenas vemos mínimos crecientes, ¿de acuerdo? Es decir, la tendencia es tan fuerte que nos cuesta encontrar un nivel de stop más o menos cercano. Esa es la única dificultad. Pero la tendencia está muy clara. Si quiere un nivel para tomar beneficios parciales, en ningún caso sería para cerrar, porque digo, para nada cuestionaría la tendencia a perder este nivel, pues podemos fijarnos en la zona de los 33.80, ¿de acuerdo? Si vemos que Viscofan cierra por debajo de 33.80, sí que veremos que la tendencia a muy corto plazo estaría debilitándose un poco, y sería más probable que iniciara algún tipo de fase correctiva de corto plazo, insisto, ¿vale? Entonces, si él quiere, y es un inversor de corto plazo, puede utilizar ese nivel. Pero en realidad, ni en ese caso, la tendencia de fondo estaría alterada. Y un inversor de medio y largo plazo, que tenga una cartera tranquila y que no la mueva en exceso, pues es un mantener y hasta cuando la acción nos indique lo contrario, ¿no? Si pudiéramos, esto lo comento alguna vez, que si se pudiera extrapolar el mercado de fichajes futbolísticos al mundo de los valores, seguramente a Viscofan, Inditex y Yastel ya le hubieran dado un toque en el mercado americano, ¿verdad, Sergi? Hombre, realmente son espectaculares, sí, son espectaculares. Bueno, también depende cómo se mire, desde luego como buena sí, o sea, como fuerte sí, porque está, Viscofan concreto no lo he comentado, pero está, fíjate, en máximos históricos, ¿de acuerdo? Sí. No es que esté artista, no, es que está en máximos históricos, es decir, lo que decimos técnicamente en su vida libre. Y hay algunos otros, ¿no? Como tú muy bien comentas, en España. España, evidentemente, es más significativo que en otros mercados porque, bueno, ya sabemos cómo está, ¿no? Pero seguro que ya les gustaría tenerla. Muchos accionarios del Nasdaq quisieran una tendencia así, aunque el Nasdaq ya encontramos también acciones de este tipo, por supuesto. Perfecto. Pues la amiga Dana nos pregunta genéricamente por un índice, que es el DAX alemán. Has comenzado a comentarnos alguna cosa, pero si quieres profundizar en algo, más o menos, pues dentro de lo que es el mercado europeo, de los mejores que se están comportando, ¿no, Sergi? Sin duda, es el mercado europeo por excelencia ahora mismo, ¿no? Si hay que estar en un mercado europeo, hay que estar en el DAX, ¿de acuerdo? Pues antes he comentado a la amiga, si recuerda, el tema de la envolvente alcista. Hay que fijarse en dos niveles de cierre semanal. Uno es los 6.700, ¿vale? Por encima de 6.700, y el otro, que lo he comentado antes, 6.760. Por encima de 6.700 ya lo consideraríamos positivo, ¿de acuerdo? Pero mucho más positivo por encima de 6.760. Si el DAX cierra la semana por encima de eso, se pudieran tomar posiciones con stop en estos mínimos que hemos hecho, que están concretamente en los 6.550 puntos. Si cierra por debajo de 6.550, entonces nos hemos equivocado, ¿de acuerdo?, en este análisis, y hay que cerrar la posición porque la fase correctiva pudiera profundizar bastante más. Y además, muy importante ese nivel, tendrá que ser de ello, porque además por ahí pasa un soporte decreciente que tiene el índice. Ya te digo que por debajo de esa zona deberíamos empezar a preocuparnos, en el sentido de que la corrección pudiera pasar a un grado mayor de tendencia. De momento estamos teniendo una corrección que es meramente de corto plazo. Mm-hmm. Pudiera ser que por debajo de esta zona la corrección se hiciera de un poquito más envergadura y por lo tanto pudiéramos ver precios más bajos, y eso nos obligaría a cerrar. Pero ya digo, si el cierre semanal es en esos niveles, yo veo muy bien tomar posiciones, y de hecho, por ejemplo, durante la semana yo mismo he tomado posiciones en alguna acción alemana que realmente han hecho ya estas figuras de vuelta y tienen bastante buena pinta, ¿no? Bastante buen aspecto, pero hay que ver, como bien comento, que es muy muy importante el cierre semanal, que es lo que al final marca bastante la tendencia de fondo. Perfecto, pues siguen llegando preguntas en torno a Repsol, y nos pregunta el amigo Mark, dice, ¿es interesante una operativa en Repsol en cortos? Y bueno, aquí también te diría, pues ¿hasta qué momento podemos plantearnos este tipo de operativas? Porque llegará un momento que Repsol dejará de bajar y volverá un poco al lugar que le corresponde como empresa, ¿no? Supongo. Sí, pues seguramente. El problema es saber ahora mismo cuál es ese valor, ¿no? Ese es el problema que tiene el mercado ahora mismo, ¿no? Poner el precio, porque no siempre es tan fácil. A veces parece sencillo, pero bueno, basta con ver la diversidad de análisis de precios desde el punto de vista fundamental que hay, ¿no? Es decir, tú miras los precios objetivos de Repsol y hay casas que dan 25, hay casas que dan 20, hay casas que dan 18. Bueno, ¿cómo puede ser, no? Si las cuentas que miran son todos los mismos, bueno, pues porque realmente no es tan sencillo, porque una cosa es el valor a día de hoy en libros y otra cosa es llevar hacia el futuro las expectativas de beneficios, que al final es una expectativa. No sabemos evidentemente lo que va a ganar la empresa el año que viene, sino lo estimamos. Y en base a esas estimaciones, pues por eso hay tanta disparidad, ¿no? A ver, no es momento de cortos, Mark, no es momento de cortos. El riesgo siempre es lo más importante, y ahora mismo no tenemos ningún nivel para controlar el riesgo. Si ahora mismo, Mark, tú abres un corto, tengo Repsol ahora mismo en 14,42 y el precio rebota, ¿Dónde nos ponemos el stop de ese corto? Ese es el problema. Eso es lo primero que yo siempre tengo que pensar. Siempre lo primero es el riesgo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿puede rebotar? Pues claro que puede rebotar. Ahora mismo tengo el RSI, que es un indicador muy conocido de sobreventa en 15, que es una sobreventa realmente enorme. Claro que puede rebotar. Cuando rebote, pues nada, será un rebote y punto. Seguramente para seguir cayendo mientras no demuestre lo contrario. Pero yo ahora mismo, sin un rebote antes que me dé un nivel donde controle el riesgo, yo no me puedo poner corto aquí. Ahora bien, si tú ya estás corto, perfecto, de antes del gap que pudieras estarlo, porque el valor ya estaba bajista antes de la expropiación de YPF, pues mantienes posiciones sin ningún problema, ¿de acuerdo? Porque no vemos ni la más mínima debilidad en la presión vendedora de momento. Tras el gap ha seguido cayendo y el valor está bajista, sin paliativos, pero no nos podemos poner cortos. Para largos lo mismo, hay que esperar. Es verdad que justo ya hoy ha tocado niveles de soporte, un nivel de soporte adicional, que es la zona de los 13,90-14 euros, de acuerdo, que tenemos una zona de soporte muy fuerte, ya la ha tocado, de acuerdo, la ha tocado hoy en 14-13 mínimo, y desde ahí está intentando rebotar. Bien, bueno, si un tipo de operativa muy agresiva y muy anticipada pudiera comprar con stop en cierres por debajo de 13,90, bueno, es una posibilidad, no le digo que no. Yo prefiero esperar a que el valor en diario me deje alguna figurita de vuelta que me indique que la presión compradora está intentando recuperar el control. De momento no lo veo, pero no es descabellado esto que digo, ¿no? Comprar con stop por debajo de 13,90 euros, por ejemplo. Perfecto. Pues vamos con la amiga Ada, que nos pregunta. Ada, debe ser la misma, sí. Hay una Ada 103 que habitualmente pregunta y Ada sin número, que, bueno, en este caso los dos son sin número. Dice, Yastel, para mantener, prácticamente ya le ha respondido, pero bueno, podríamos fijar un poco los precios de referencia, los stops donde habría que colocarlos, pero Yastel es una acción bastante tranquilita, ¿no, Sergi? Sí, lleva una tendencia en el gráfico semanal sólida. Sí, a corto, muy corto plazo, claro, no sabemos el perfil de ADA, pero a muy corto plazo sí que la vela de ayer parece confirmar un pequeñísimo doble techo y tal, que parece que va a intentar corregir, pero hablo de un horizonte temporal realmente muy corto, ¿de acuerdo? Que no sé si es su perfil. Yo me centraría ahora mismo en el mínimo creciente anterior que tenemos en la zona de los 4,50, ¿de acuerdo? Ese es un primer nivel que puede ser mínimamente relevante, pero solo mínimamente. Otra vez, un poquito lo que comentábamos con Viscofan. Realmente la tendencia está sólida y para que yo dijera, Yastel ya no me gusta, ¿de acuerdo? Esto sería por debajo de 3,70, ¿vale? Imagínate lo que tiene que caer en el precio. Como eso está muy lejos y no le queremos devolver tanto dinero al mercado, pues bueno, podemos utilizar este nivel que he comentado de los 4,50 como stop para cerrar la posición en el caso de que lo perdiera en cierres diarios. Perfecto, pues vamos con Gator, también habitual consultante del consultorio, evidentemente, de Economía y Finanzas. Nos pregunta, ¿sigue siendo atractivo el IBEX para cortos? Y también apostilla, ¿hasta cuándo? ¿Qué le puede responder a Gator? Pues lo mismo que decía para Repsol, Gator. No es un buen nivel para abrir cortos ahora. Es un buen nivel para disfrutar de los cortos que uno lleve abiertos ya antes. Pero para abrir cortos, no. Yo no puedo abrir cortos aquí ahora mismo en el IBEX porque llevo una galleta espectacular, tengo una sobreventa gigantesca y en cualquier momento puede rebotar porque acción-reacción, nada baja en vertical y nada sube en vertical, en algún momento rebotará y no cambiará para nada el escenario, ¿de acuerdo? Insisto, no cambiará para nada el escenario bajista una vez haya rebote, al menos de entrada, luego habrá que ir viendo la información que nos van dando los precios, pero yo ahora mismo no veo un nivel claro para controlar el riesgo. Le doy uno, ¿de acuerdo? Que es el máximo que dio el otro día, que es la zona de los 7.370 puntos, ¿de acuerdo? Por encima de este nivel, si uno va corto, es cierre claro. Por lo tanto, si vemos algún pequeño rebote y se acerca esa zona, podemos tener un stop que sea razonable para su cuenta. Eso ya lo tiene que saber él, cuál es su nivel de riesgo razonable en su cartera, dependiendo de la exposición global de la cartera, pues podríamos intentar abrir un corto. Pero antes necesitamos algún tipo de pequeño rebote o consolidación para hacerlo, ya le digo, porque ese es el stop. 7.000, por hablar de números redondos, serían 7.400. Economía y Finanzas, una producción de MB Radio.